Bien, buenas tardes a nuestra audiencia. Estamos aquí en un espacio más de nuestro noticiero. El micrófono de la UX, de Corona Electronicismo, totalmente en vivo y en directo desde Tepic, Nayarit. A nombre de su compañero y amigo, diputado Bertrand Parra, quien es el titular de este espacio informativo, su amigo Arsenio León, le agradezco por favor su atención y le invita para que de aquí a las 2 de la tarde aproximadamente nos siga sintonizando y escuchando la información que tenemos que proporcionarle, información que se generó este miércoles ya 9 de julio. Qué rápido se va el tiempo, Antonio, así que hay que moverse, porque si no, el tiempo corre, no, pues mucha gente ya sabe que dice que el viento, el tiempo vuela, no corre, y pues hay que estar atentos, porque ya se pasó medio año, ya en poco tiempo ya se nos va acercando ya el fin de año nuevamente, eso fue en 2008, así que un año más. Ahorita ya los estudiantes lo superaron y se espera que para el próximo ciclo que viene en agosto, bueno, que ya muchos salen ya de la primaria, salen de la secundaria, en fin, terminan algún nivel de su educación. Para empezar, déjame comentarle que la 28 legislatura se preocupa y ocupa por fomentar el conocimiento de la práctica legislativa en las niñas, los niños, jóvenes y adultos. Por ello recibe constantemente visitas de quienes se interesan en conocer más ampliamente el trabajo que se realiza en el poder legislativo día a día. Este martes se recibió la visita de los alumnos de sexto grado de la escuela primaria Presidente Alemán del municipio de Tepic. Verónica Arcadia y Elba Beatriz Parra guiaron a los estudiantes por el recinto y les dieron a conocer el trabajo que se realiza en las diferentes áreas. Esté bien, compañera, saludos. Gracias, igualmente saludos. Déjame comentar que estuvieron los alumnos en las salas generales Juan Baca Calderón y Benito Juárez García, lugares en los que los legisladores discuten los temas de interés social y plantean reformas al marco legal, elaboran leyes o crean decretos y acuerdos legislativos que llevan el beneficio general, tomando en cuenta las opiniones de la sociedad, porque para ello pues son representantes populares. La sala en honor de Baca Calderón es un reconocimiento a su obra revolucionaria y sindical. Fue dirigente de la huelga de Cananea, Sonora, y diputado constituyente de Querétaro en 1917. Igualmente, en Nayarit fue senador de la República y gobernador del estado de Nayarit. Se describió la importancia de los murales que existen en el edificio como el denominado el estado de Nayarit a través de su historia política, elaborado por el artista plástico Juan Lamas. Durante su estancia en las instalaciones de la Cámara de Diputados, alumnos y maestros de esa institución educativa visitaron al presidente de la Cámara del Congreso del Estado, el diputado Efraín Velázquez, y daba a fin de hacer entrega de un reconocimiento y agradecer el apoyo que ha brindado para que los estudiantes continúen preparándose con las mejores herramientas tecnológicas como lo son las computadoras, y por ello felicitaron, la felicitación fue para el legislador y él la hizo extensiva a sus compañeros en la 28 legislatura, resaltando que el trabajo ha sido conjunto en beneficio de todas las familias mayoristas y que el mérito corresponde a todos por igual. Bueno, pues esa fue una visita que realizaron los estudiantes y maestros de la escuela Miguel Alemán de aquí de Tepic. Por otra parte, déjenme comentarle, vamos a un corte, bien, vamos a un pequeño corte con ustedes, enseguida regresamos, sigue con nosotros, ya volvemos. Bien, ya estamos aquí de regreso en el espacio del micrófono de la UX. Déjenme comentarles que el delegado de la Semarnat, el ingeniero Armando Cepeda Carrillo, dio a conocer que este 12 y 13 de julio, el 13 de julio se dará a cabo una reforestación dentro del programa de reforestación nacional. Y aquí en Nayarit no se puede llevar. llevar a cabo ya que ese programa inició el 5 de julio, pero el 5 de julio, bueno, en Nayarit se encontraba en un proceso electoral y por lo tanto no se pudo llevar a cabo esa reforestación y se programó para precisamente el próximo domingo. El próximo domingo se va a llevar a cabo una reforestación en el ejido de San Andrés. Escuchemos las palabras del delegado de la Semarna. Nada de reforestación se incluye en la convocatoria que nos realiza el señor presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, que con motivo de la razón del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, en la Asociación Oficial de los Pinos, recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas. La certificación de haber plantado en 2007 el país 250 millones de arbolitos. Y el día 5 de julio, el presidente hace esta convocatoria para que en un solo día, el día 5 de julio, la sociedad de Chico Quinto hiciera un acto histórico en nuestro país, que es el plantar la mayor cantidad de árboles en un solo día con la mayor cantidad de transportación ciudadana. En el caso de Nayarit, como ustedes vieron a conocer, en todo el blindaje electoral que las dependencias de los tres órganos de gobierno estamos obligados a respetar y a realizar con motivo del proceso electoral que se vivió en Nayarit y que concluyó el pasado 6 de julio, el domingo 6 de julio, nuestra reforestación se dividió una semana para el día 13 y 13 de julio. Lo que nos, el reporte final de esta primera, de la parte, digamos, central, que iba a estar el día 5 de julio, nos indica que se tuvo una jornada histórica con una transportación sin precedentes, en donde se contabilizaron cerca de 9 millones 300 mil arbolitos, que fueron los que se plantaron este día 5 de julio, con una participación de 507.477 personas, de conformidad de los últimos registros que el día de ayer nos hicieron llegar del nivel central. Recordar que con estas acciones, además de hacer algo muy importante para revertir las tendencias del deterioro de nuestros ecosistemas forestales, como reforestar, se destaca la participación ciudadana y la conciencia de las personas que acuden con sus familias, con sus hijos, para desde luego promover una cultura ambiental que es mucho muy valioso. Esta cifra que se ha alcanzado hasta el día 5 de julio pasado es parte de la meta que tiene el presidente Calderón comprometido ante la comunidad internacional para plantar 280 millones de árboles en el país. Con esto queda claro la asociación ambientalista de la administración del presidente Calderón, quienes son las partes de equipo, especialmente quienes están en el sector del medio ambiente, nos sumamos desde luego, atendemos esta invitación y hacemos lo propio para que en nuestras respectivas áreas de responsabilidad realice en este caso esta jornada. Bien, pues por otra parte, comentó que la meta, como escuchamos, será plantar el mayor número de árboles posibles, el mayor número de hectáreas distribuidas en todo el estado. En el estado de Nayarit, los predios que participarán con la reforestación el sábado 12 de julio serán el Basurón y Metaponeta, Ejido Paramitas en Rosa Morada, una pequeña propiedad en Ayesta, y la zona arqueológica Los Toriles en Izada del Río. Y para el domingo 13 se realizará esta acción en el Ejido de San Andrés, municipio de Tepic, agregando que en estos cinco predios se pretenden plantar 76.500 arbolitos en 85 hectáreas. Ya les habíamos dado a conocer las especies que serán caoba, amapa, cedro, guamucho, nacaxle y pino. También informó que estará participando la Defensa Nacional con varios elementos y también tendrán su propia reforestación en lugar por definir. Bien, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Siga con nosotros y ya volvemos. Como se darán cuenta, todavía persiste mi grita que están a punto de salir y con eso habré de librarla. Otra cosa que me resulta de mayor importancia es el hecho de desamarrar este cuerpo colectivo a un solo lado. La descolada, disculpe, las dos cosas técnicas, que solamente los ingenieros que conocen de cardiología, pueden resolver. Gracias, ingeniera, gracias. Nueva rama de los medios de comunicación. No, le digo que a la gente que está presentando la ciudad, que sea mucho cuidado, es un momento, es un accidente grave, un accidente grave, en el sentido de que no sé que sea habido daños personales, creo que no, por lo menos iba una persona con una señorita, pero lo más desgraciado del asunto es que me tocó una persona de escasos recursos. El golpe está muy fuerte. Es una camioneta tipo, como el tipo de chico de fruta, pero un poquito más grande. Y le pega a un coche de la imagina que un golpecito de esos debe andar en lo mínimo de 100.000 pesos. No, tanto se debe llorar, me salga de mí lo que quiera, me decía, haga de lo que quiera, porque dinero no tengo, Ahí hay regalitos, hay jitomate, en la cocina tiene bueno. Los naranjas, los rosas. Con eso, lo que vemos con lo que tenga. No tengo más, yo qué hago. No tengo casa, ¿no? Oye, de esos momentos dramáticos que ves en la vida, ¿qué hago? Y se va a buscar la culpa. Yo tuve la culpa de fallar los frenos en una camioneta de 69, 70, 71. Ya se imagina. De 30 años. Ya como que ya no. Entonces ya las 69 ya no se usa, ¿verdad? Ya están muy. Bueno, si no, ya no se usa. Sí, hay algunas que son muy buenas, ¿eh? Sí, sí. Muy buenas. Ojo, sí, muy buenas. Buenas, pero digo su sí, no, es que agarran bien las curvas, ¿no? Sí, las curvas, pero bueno, oiga, ¿sabe qué? Así es triste ver ese tipo de caso, ¿no? La verdad es que, pobre sea que hace, estaba totalmente bien a la casa, no le va a la casa, dinero no tengo. Hay calabacitos, regalamientos, lo que quiera, lo que quiera. No, pues ahí lo que va. Ves el lado chusco, pero ves el lado legal, aquí lo que aspiro. Y lo verdad por la cara de desesperación es que tenga seguro. El carro sí, lo vamos a ver. El nuevo sí. El nuevo sí. El nuevo sí. Entonces, yo creo que es lo que sí, va a que esa persona tenga también la voluntad, tenga la sensibilidad de decir, bueno, está bien, usted le habla a su seguro, oye, pues págame tú, ¿no? Yo me pago la deducción y no hay problema, y pues, si quieres. A la menos, sí. No hay ningún problema. Lo que espero que. Hay quien no paga de decirles, ¿eh? Yo conozco gente que a última hora le fueron pagando y le fueron necesitando. Gracias a Dios y a la recomendación, no muy acuciosa. No, lo digo porque de lo personal sé que un seguro es muy importante, es muy, muy importante, la verdad, para un vehículo. Y entonces, no solamente los vehículos, sino los ocupantes, porque puede ser que lleves a la familia, puede ser que lleves a algún invitado que le vas a entrar aquí. Familiar, ¿no? Que hay algún familiar por ahí también, y pues oye, no puede pasar cualquier cosa. Y en lo personal, todavía no sales adelante del golpe, el carro ya quedó. Así es. Pero el golpe del golpe. Yo todavía sigo con la costilla todavía medio mal. Bueno, y lo que pasa es que mejores, ya ojalá, y yo te pido a mi doctor Sebastián, ¿lo conoces, Sebastián? Para no, además que tiene que ver aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, se retiró la costilla. A lo que voy. En el tiempo está donde va, en todo el país, hay una humedad completa. Está pasando lo que viene siendo los remanentes del huracán Borja. Estos son los que están ahorita aislados, separándose de las costas del Pacífico, es el Berta famoso. Pero es que estas va a durar por lo menos hasta mañana de mañana. Tenga mucho cuidado manejar, la verdad. Y sobre todo esto, aquellos vehículos del 69 para adelante. ¿Otra? Y también para adelante. Bueno, sí, bueno, también para adelante. Ya el 69 todavía trabajando. Pero no le puede trabajar. Pues ya que algo comer el señor. Pues sí, y también este, según para su trabajo, a lo mejor está en buenas condiciones. Sí, pues es que a qué velocidad va. Él va, sí. Le da las brotas, verduras, pasas, señor, aquí se le una vuelta de ruedas para que vea que la gente le hable, porque también se va. 50, 60 kilómetros, va a sufrir cuando le estén chiflando de tal manera. Muy intensa la lluvia. Y además que en estas lluvias debemos tener precaución porque todavía no se lavan, vamos a decir, todavía no se lavan los pavimentos. Sí. Entonces hay grasa, hay aceite, hay gasolina. El caucho de las llantas todavía está ahí. Eso es la pista de hielo. Sí, no, y patina uno y luego das vuelta. Yo me acuerdo hace como 3, 4 años. Di una vuelta en un trompo allí en la avenida Juárez, aquí sobre la Juárez, no, pero es allá donde está el monumento a Juárez precisamente, en el inicio de la independencia. Iba llegando a la avenida Juárez, cuando de repente me doy un salón porque me viene un carro y se da la vuelta en trompo completo y le viene a la bodega. Y ya después, pues, temblando todo, pude salir adelante para continuar con la independencia hacia la avenida Insurgentes, pero hay que tener mucho cuidado ahorita en estos tiempos. Todos aquellos que de una u otra forma manejan y lo hacen con rapidez, lo hacen pues de manera irresponsable, vamos a decir. Es la verdad, claro, es la verdad. Sabemos de que vas a llegar a una esquina, luego no, bájale la velocidad para que llegues tranquilo, cuál es la prisa. La prisa es llegar. Si llega una persona que va a lo pasando, pásale, ya pasas tú y ahí nos vamos. Ok, bueno, eso dice lo propio, hay que manejar, ¿no? Cuidado, hay que manejar con cuidado. Con mucho cuidado, ¿verdad? Bueno, para que fuera candidato de la coalición por el bien de todos, la Divina de Venezuela, que era un joven que estaba buscando la diputación del distrito número 1, simple y llanamente dice que para él lo que lo derrotó, y así lo acepta, y es una aceptación tácita de que los números no le favorecieron al número de votos, es el simple hecho de que la abstención del domingo fue factor fundamental para que él no fuera el diputado. Es por lo menos una de las justificantes que de alguna manera cura el alma, cura la herida, dice, bueno, ¿qué pasó? Hizo un buen trabajo. Sus números no están bajos, ¿eh? Que quiero decir que es un 33-36, no es tan bajo para un joven que es por primera vez que se lanza a una diputación y que por 56-36 me viene dando 20 puntos, ¿no? Aproximadamente. 20 puntos diferentes para, vaya, el nombre que tiene don Pablo Montero de la Rosa, por los puestos que ha ocupado, no era mucho más familiar a la gente. Sin embargo, Vladimir, al interior del PRD, era conocido como una gente inquieta, que se movía, que quería trabajar, que quería lograr este puesto. Sin embargo, no lo logró. Los números no le fueron tan adversos, vaya. Alguien pensaba que la derrota iba a ser contundente. No fue derrota al fin, porque lo único que vale en esto es ganar. El éxito, no hay nada como ganar. No importa, ahí nos dicen el que gane por 5 votos. No, ya está pegadito. Pero creo que, no es algo que los números ya se han modificado. Todavía ayer todos checamos los números. Se me hace que 18 o 20 puntos no eran tantos. Creo que Vladimir hizo lo suyo y dice, bueno, nos pasó lo mismo, le pasó a mí, le pasó a como una justificante, tómalo como quiera. Le pasó a Miguel Ángel Navarro Quintero, que también ya ha más bien aceptado, reconocido, que ha sido derrotado una vez más, por quinta vez, ¿no? Y pues no sumamos las constitucionales, estamos también sumando la interna del PRI, que quede claro, ¿eh? Porque ahí también se hizo una contienda electoral interna, donde también perdió. O sea, había 4 constitucionales y una de la interna. Desde ahí, precisamente, de la interna fue la debate. No, antes habías perdido una. Ya habías perdido la, por el PRI, la presidencia. presidencia municipal por su nombre. En contra de funcionamiento que va a dar. Después el viernes quiere ser el candidato a gobernador, no lo logra. Pierde el PRI, pierde la interna del PRI. Pierde la interna del PRI, se va a otro partido, toda la historia. Finalmente, Miguel Ángel Navarro Juntero hizo todo lo que él creyó que su gente le exigía, le pedía. No pudo ganar una sola de las elecciones de mayoría. La gente es así, la gente es caprichosa, la gente, y no caprichosa en el sentido de que en blanco de blanco, la gente dice y reconoce quién quiere que lo gobierne. No le han dado la oportunidad en ninguna de las elecciones a las que ha puesto todas sus cartas el doctor. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Sabemos que fue un gran movimiento cuando intentó ser gobernador. Que la diferencia fue corta, es cierto, lo decíamos hace rato, aún corta, aún por un voto de diferencia, y la democracia y la matemática explica claramente que el que tiene dos le gana al que tiene uno. Es tan sencillo como esto. Y el que tenía dos le ganó al doctor que tenía uno. Están a un paso, simple y llanamente. Si un tipo antes de llegar a la meta cae desmayado y no llega y cruza el umbral de lo que dice meta, no era no. Y el otro, que haya venido a 100, 200 o 300 metros atrás, con mayor o menor, digo, con una longitud muy asombrada, no va a pasar, pero el otro quedó a 2 centímetros, no pasó el umbral de lo que dicen ganar. Como la meta, bueno, sin embargo se le reconoce a Miguel Ángel Navarro Quintero todo el intento que ha hecho, quizás le pueda seguir intentando, intentarse el partido político, intentarse muchas cosas, no lo pudo porque la ley no siguió los pasos que la ley exige, y eso creo que sus asesores deberán de reconocerlo, porque fue paso por todas las instancias legales a las que tenía derecho tanto el doctor Miguel Ángel al tratar de instalar ese partido frente a Valladolid, que fue rechazado en principio por el Consejo Estatal Electoral, después por el Tribunal Estatal Electoral y finalmente por el Tribunal Federal. Las tres instancias en la misma tesitura y en el mismo concepto fueron desechando esta solicitud de registro de partido. Bueno, y eso lo dejó aparte. Pero fue un error, y ahora analizándolo, fue cuando él deja, gracias, Herrera, cuando ella le digo porque me pegaron, digo mi reina, porque me pegaron, me pegaron el teléfono, la gente no sabe lo que pasa en esta cabina, entró el Lili y se me entregó un teléfono celular que le había prestado, y así nos vamos. Bueno, creo que algo que le interesó muchísimo al doctor es no haber reconocido en algún momento dado de que era un terrorista de registro, y eso creo que a los terroristas les dolió mucho. Y no le apoyaron con la fuerza que pudieron haberle apoyado, de haberse reconocido terrorista de convicción. Y dijo, no, yo soy un candidato externo que venga al PRD. Y eso como se rechaza, recusa. Corte, regresamos. Bueno, vamos a continuar con la línea telefónica de mi compañero y amigo Javier Rojo Fregoso. Adelante, Javier, te escuchamos. Todo está listo. especial mayor del Congreso de Estado, ¿sí? Bueno, pues en esta tesitura de diputados, Juan Guayante, economía de gestión, es un profesor de Radio, últimos, ¿sí? Años y muchas perúis. Esa es la información que se puede dar para Parra, me da mucho gusto. A mí también. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues así están las cosas. Oye, ¿cómo quedó? ¿Sabes qué? Mañana salgo, ¿no? Salgo ya. Listo. Pero yo deja. Bueno, pues seguimos aquí en las noticias. Hay que devolverlo. Sí, yo creo que voy a ver esto, ¿no? Yo ni, ¿no? Yo soy tan fuerte nada. ¿Qué? Ya no sabes ni por dónde vas a ir. Julio, de mi tamaño. ¿Dónde tú? Otra vez. Bueno, ahora... Bien, déjame comentarle que el gerente de operación de la CONAFOR en el estado de Nayarit, Armando Orozco Guerrero, explicó que a fin de que todos los ciudadanos interesados en participar en la Jornada Nacional de Reforestación puedan hacerlo de la manera más organizada, se ha publicado en el sitio de internet www.plantaunarbol.gov.mx un listado de los predios seleccionados para que los interesados eligen el más cercano a su localidad. Digo que existirán dos modalidades de participación, una será acudir a los predios seleccionados y otra por cuenta propia. Y se registra la participación en la internet. En ambos casos, en la propia página de CONAFOR se establecen los lineamientos de inscripción. Estos predios habrá personal técnico de la CONAFOR para asesorar a los participantes sobre la manera correcta de plantar los árboles y que estos tengan mayor posibilidad de sobrevivir después de que se registren las primeras lluvias. Escuchemos sus palabras. 1.500 árboles en 85 estadios, son 5 municipios que hay en el centro de la enseguida, es el municipio de Caponeta, los pueblos laterales, una superficie de 8 hectáreas, con más de 7.200 árboles. En el municipio de Resonerada, en la comunidad de Caramitas, son 6 hectáreas, 5.400 árboles. En el municipio de Yesca, en particular donde está Fernando Real, tenemos 100 hectáreas, 25.000 árboles que podemos establecer. El municipio de Estando Arriba, la zona que veis, los pedidos de la zona federal, que podemos establecer 6 hectáreas y establecer 5.400 árboles. Y el evento central, que va a ser el domingo 13, en este municipio de Petit, terminando sobre los 35 hectáreas, establecemos 31.500 árboles y en estos 5 eventos pretendemos que haya una afluencia de más de 4.000 personas. Se está preguntando en el área logística, en la cuestión técnica, para que estos eventos puedan resultar que la gente participe. Ya le voy a sacar rápidamente lo que están mencionando solo Perona, son los eventos centrales y los Andrés. Aquí se trae una especie estimada de 3.000 personas, con los vamos a establecer tres especies de árboles que es Guanacaste, Balmuchil y Nancho. Bien, algo que también se pretende, depende del terreno y de la región, la plantación de los árboles. En las zonas áridas, insumiáridas, las plantas adecuadas son mezquite, agave, pirul, yuca, pino, piñonero, sábila, candelilla, lechuguilla y huizaches. En las zonas templadas, pinos de diversas especies, oyamel, fresnos, cipreses y robles. En las zonas tropicales, cedro rojo, caoba, caudilla, cedro de primavera, rosa morada, parota, palo fierro, coral, silicote, neucaeni, entre otros. Bueno, al final de la contienda electoral, solamente para concluir, hay diferentes opiniones desde el punto de vista de Carlos Luis Flores, ahora ya síndico, director síndico electo. El PRI perdió donde seleccionó malos candidatos y hay que entender de dónde viene la voz. Maestro Carlos Ruiz, el maestro. El Rocha Piedra dice que él va a seguir bregando para buscar una próxima posición. Para Jocelyn Fernández, no le quedaba otro decir que para los resultados, los buenos, los que ganaron, incluyó el buen gobierno del Estado que está realizando Ney González Sánchez. Pasó prueba la reforma electoral, dijo Raúl Mejía González, y reconoce el gobernador que el trabajo creativo y fecundo que ha hecho Alicho Macero es merecido, el homenaje que se le ha hecho a este poeta. Bueno, nos vamos con esta información, agradecemos. ¿Vamos a un corte? ¿Estamos haciendo primer terraza? Sí, pero son suena. Ah, bueno, entonces corte pues. Total. Bueno, quedándonos 3 minutos exactamente para salir al aire. 2:21, ¿no? Que... ok, vamos aprovechándonos con este, más información. La verdad es que el señor Alicho Macera, un poeta reconocido, se le hizo un merecido, muy merecido homenaje por parte del gobernador Ney González Sánchez, en el que junto con el Fondo de Cultura Económica y así como el SECAM le dieron este reconocimiento en nombre de las letras a un reconocido hombre que ha puesto en relieve el nombre y las letras al servicio de la cultura de Nayarit, Alicho Macera. Bueno, pues como decían, diferentes formas de ver las cosas. Agustín Camberos, que es el esposo de Alicia Monroy, que perdió en Compostela, dice que también el abstencionismo fue lo que les falló allá. La palabra va a ser muy recurrente porque no hay más de dónde agarrarse. La guerrilla ha entrado en la etapa.